sentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy de gracia y amor. No me presentaré con manos vacías, traigo mi ofrenda a ti, recíbela, oh Dios. Tú das semilla a aquel que siembra, y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramarás. Y no me presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy de gracia y amor. No me presentaré con manos vacías, traigo mi ofrenda hoy, recíbela, oh Dios. Tú das semilla a aquel que siembra, y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará. Y tú das semilla a aquel que siembra, y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará. Derramará.